ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, para todos ustedes, en este día, a esta hora, diciéndoles, ¡Velaz! Estamos extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy, esto es Diálogo Pastoral, saludando a cada uno de ustedes en las diferentes naciones y países donde nos escuchan a través de las diversas radioemisoras por la cual llegamos a ustedes. Dios le bendiga. Nosotros desde aquí, desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, saludándoles y también orando al Señor que todos ustedes estén siendo alcanzados por su gracia. Somos Centro Evangélico Cristiano, es la iglesia que trae Diálogo Pastoral a ustedes y nuestros servicios los realizamos en el 9426 de la calle Telefón. 9426 de la calle Telefón. Esto está en el área del aeropuerto Hobby, cerca de la Almira Genoa, en la Telefón. Nuestros servicios los días viernes a las 7:30 de la noche, los días sábados a las 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde son las actividades durante el fin de semana. Y recuerde que usted puede llamarnos al 713-991-5760, 713-991-5760 y participar de nuestro programa con sus preguntas cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Queremos saludar a toda la gente que nos escucha, la gente que nos escucha a través de KBOH allá en la República de Cuba. Dios le bendiga. Todo el Caribe está siendo bañado por la frecuencia de KBOH. Toda América, desde Canadá hasta Argentina. Y también a las gentes locales que nos escuchan en Argentina. La gente que nos escucha en Chile, la gente que nos escucha en el Perú. Estamos con ustedes también transmitiendo a lo que es Honduras y El Salvador a través de diferentes radioemisoras. Estamos con ustedes transmitiendo también a otros países como México y también aquí en Estados Unidos de América, una red poderosa de emisoras, Radio Aleluya con sus emisoras en diferentes partes, Radio Luz 1050. En la Florida estamos con ustedes a través de la 1590 en la Florida, en Miami y también ya dije KBOH. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con poder y gloria aparecerá. En el día de hoy, bueno, ya tengo la palabra del Señor aquí en mis manos. Y ayer yo hablaba con ustedes, si ustedes se recuerdan, estábamos nosotros donde Pablo el apóstol nos decía que cada uno de nosotros tenía que probarse para ver si estaba en la fe. Y explicábamos nosotros ayer de qué era esto de estar en la fe, de qué era esto de estar en el camino. En el día de hoy hay otro versículo que quiero leerle aquí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno, dice allí, a sí mismo. Esto es extremadamente importante, el hecho de que usted y yo lo entendamos de esta manera. La palabra del Señor, cuando nos manda a nosotros a probarnos a nosotros mismos, la palabra prueba es lo que en inglés, aquí la gente que habla inglés, traduce como un test. Dicen, no, vamos a hacer un test. Lo que están diciendo es, vamos nosotros a hacer una prueba. Y le dije varias veces, he comentado esto, de que en todas las industrias se hacen lo que se llama prueba de calidad. Cuando nosotros trabajamos en cualquier área y usted produce cualquier producto en una forma al azar, de repente en las líneas de producción van sacando parte del producto terminado, parte del producto que va a ser envasado, y eso lo someten al laboratorio, probándole consistencia, probando color, probando sabor, probando textura, probando resistencia si sea algún producto de material de construcción, sencillamente para comprobar de que la producción que está saliendo en verdad llena los requisitos requeridos. Esto es lo que se llama pruebas. Nosotros también vemos que, por ejemplo, cuando usted de esas pipas de PVC, de esas tuberías de PVC, de repente van sacando pedazos y muestras y la ponen en cámara de alta presión para ver qué presión puede resistir. La inflan como globo y la explotan para ver hasta dónde, cuál es la presión que sostiene para estallar. Eso son lo que se llama pruebas. Ahora, aquí la palabra del Señor nos manda a nosotros también a probarnos, someternos a test a nosotros mismos, para ver si nosotros estamos en la fe, para ver si nosotros estamos en la palabra. En otras palabras, esto es importante, el nosotros poder ver nuestra conducta, nuestro diario vivir, y compararlo con la Biblia, compararlo también con hombres que vencieron, como son estos personajes bíblicos, Pablo, Pedro, ver su conducta. Yo he dicho varias veces que Pablo es una de las personas que más ha mostrado, por lo que está escrito en la Biblia, ha mostrado su vida, mostró su conducta, su forma de ser, su forma de vivir, está plasmada en la Biblia. Y nosotros podemos comparar nuestro caminar con el caminar de estos hombres para ver dónde estamos nosotros realmente parados. Note usted que Pablo nos habla, y ahora leo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, oiga bien, aquí dice, en el versículo 2 específicamente, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oiga bien, Pablo antes nos habla y dice, nosotros, su conducta, hemos renunciado, dice, a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Esto es una forma tremenda de nosotros tener la vivencia cristiana en el día de hoy. La misma palabra del Señor hablando Pablo dice que nosotros debemos, nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas, leídas por todos los hombres, dando a entender que en el creyente, en el verdadero cristiano, no existe, no debe de existir agendas ocultas, no debe de existir situaciones donde nosotros prácticamente andemos en cosas cuestionables. Pablo dice que él andaba de esta manera habiendo renunciado al oculto y a las cosas vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Oiga bien, primero dice, renuncié, dice Pablo, hemos renunciado a las cosas ocultas, hemos renunciado a las cosas vergonzosas, número uno. Y número dos, dice el apóstol, hemos nosotros en este aspecto prácticamente andado sin ningún tipo de astucia. La palabra astucia, cuando nosotros la analizamos prácticamente, lo que significa en este aspecto es a ciertas habilidades que contienen conductas de malicia. Pablo lo que está diciendo es, nosotros no somos maliciosos en el sentido en que nosotros andamos en el día de hoy. Y esto, hermanos míos, es extremadamente importante, el que nosotros podamos de la misma manera decir que nosotros andamos de esta forma, en una forma limpia, en una forma en la cual nosotros, si comparamos nuestra conducta con la palabra del Señor y con el caminar de estos hombres, prácticamente podamos tener una similitud. Dice, he renunciado a lo oculto, no ando con astucia. En otra palabra, andamos, dice Pablo, con una mente limpia, con una mente abierta, y el que lo hace de esta manera, dice, no adultera la palabra. Y quiero hacer énfasis aquí, porque por lo que el apóstol está diciendo, parecería ser que la palabra de Dios, aunque es pura, la palabra de Dios, aunque no tiene ningún tipo de contaminación por venir de Dios, no obstante, puede ser adulterada. El mismo apóstol dice que cada uno de nosotros debe de desear, como niño recién nacido, la leche no adulterada. Oiga bien, la leche, tomando esto como ejemplo, la leche recién ordeñada de vacas saludables es leche pura, tiene su porcentaje de proteína, su porcentaje de minerales, su porcentaje de vitaminas, y la leche es nutritiva. Pero muchos hombres que negocian la leche, principalmente en los países de América Latina, en mi país se usa la expresión de bautizar la leche. Cuando usted oye la expresión de bautizar la leche, no es que la leche sea bautizable, sino es que al pasar por el río, alguien que lleva una cubeta de 10 galones de leche, cruzando del otro lado, ya va con 20 galones, porque la multiplicó con agua. Eso se llama leche adulterada. Ha adulterado la leche por ganancia deshonesta. Se da cuenta, la leche es pura, pero puede ser adulterada. Usted puede tener el oro puro, y el oro puede ser adulterado. Usted derrite el oro y lo mezcla con cobre o lo mezcla con otro metal. La consistencia del oro en esa mezcla sigue siendo pura, la partícula de oro. Pero al estar mezclada con otras partículas de otros minerales, el metal entonces ya no es oro 100%, está corrompido. Y yo quiero que usted note esta tendencia, porque en el día de hoy, hermanos míos, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos con respecto al Evangelio es que aunque el Evangelio es puro, aunque el Evangelio es realmente la buena noticia para salvación, hay muchas personas que han corrompido el Evangelio. Se han corrompido ellos y luego corrompen el Evangelio que predican. Y la gente, la nutrición que está recibiendo es una nutrición como el niño que recibe un biberón de leche corrompida, que quizás solamente el 20% es leche, cuando debía tener para la alimentación que desarrolle su sistema leche 100%. ¿Se da cuenta? Obviamente podrá tener todos los biberones de leche o los biberones reglamentarios cada 2 horas, cada 4 horas que debe de beberse. Pero si la concentración de esa leche es menor es solamente una burla con respecto a la cantidad de líquido que está bebiendo, ese niño se va a desnutrir. En el día de hoy tenemos un montón de iglesias de gente desnutrida, gente, hermanos míos, enfermos, gente que prácticamente el mundo los ha abrumado, sencillamente porque personas no han renunciado a lo vergonzoso, no han renunciado a la astucia, y porque no han renunciado a lo vergonzoso, ni han renunciado a la astucia, entonces se dedican a adulterar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es pura, pero se mantiene pura para ser recibida por aquellos cuando el que la predica, el medio que Dios utilice para predicarla, no se ha corrompido y no tenga otras agendas vergonzosas y ocultas. Esta es la verdad con respecto a esto, y usted puede checar lo que estoy diciendo, y para que usted entienda de dónde estoy leyendo la palabra, solamente estoy explicando. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2, leo el versículo otra vez. Antes bien renunciamos al oculto. Por eso no todo el mundo puede ser predicador de la palabra. Y Santiago nos habla y nos dice que muchos tengan cuidado de no meterse a maestro para que no se acarreen mayor condenación. No crea que Dios no va a juzgar al que no sea fiel a la palabra. Sí va a ser juzgado a su tiempo. Y el Señor va a dar pago a cada quien conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí dice Pablo que él renunció a lo oculto, a lo vergonzoso, y no andaba con astucia, con habilidad humana. Su mente era fiel y pura para con la mente del Señor, para cumplir el ministerio que Dios le había entregado. Dice, no andaba con astucia ni adulterando la palabra. Y aquí, en el mismo libro de Segunda de Corintios, oiga bien, versículo 2, vemos nosotros que el celo de Dios, la palabra celos nos habla de eso, de cuando algo es anhelado en una forma irrestricta, viene del griego celos. Pablo dice que él reflejaba el celo de Dios, Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios. Pues he desposado con un solo esposo para presentarlo como virgen, como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Note bien que Pablo, en este aspecto, arremete contra la astucia. Y esto es una palabra que es importante el nosotros repetirla. Mire usted que el engaño surge cuando muchas veces, y hay muchas personas que pueden mostrar y se miran como, ponen una cara lastimera, pueden mirarle a los ojos a usted, pueden mirarle de frente y poner una cara de sinceridad que cualquiera puede comprarlo. Cualquiera puede comprarla, y muchas veces es simulación hipócrita y es astucia. Astucia, yo le dije, es la habilidad que la gente puede desarrollar, pero que no viene necesariamente de parte del Señor, sino que viene de los deseos más bajos del hombre, de las influencias más bajas que tiene que ver con el hombre pecaminoso, el hombre pecador. Astucia es cuando la gente maquina, cabilda, checa, en una forma fría, calcula cuáles son los mejores métodos, la mejor forma, la mejor movida que puede hacer para obtener ciertas cosas. Se lo voy a poner en un ejemplo. Por ejemplo, si alguien se enamora de alguien y la muchacha le dice que no, o el muchacho dice que no, y la otra persona entonces utiliza ciertas situaciones de manipulación, pero en una forma no sincera, para obtener lo que quiere. Pues de la misma manera, aquí se le advierte con respecto a nosotros, los que predicamos el Evangelio, predicamos la palabra. Pablo se presenta como el modelo diciendo: yo no anduve de esta manera, con sinceridad prediqué a Cristo. Y si usted estudia el libro de Primera de Corintios, allí en una forma bien clara, el apóstol dice, en una forma abierta, dice: ¿sabes qué? Número uno, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabrería, ni con palabra de humana sabiduría, porque delante de ustedes me propuse no saber, no conocer a nada, solamente a Cristo y a este crucificado. Así que, hermanos míos, pruébese a sí mismo. El problema está, y aquí voy a hablar algo directo a usted. Si usted ha estado en una congregación, en un sistema, en un sistema doctrinal, donde a usted lo que se le ha enseñado ha sido palabra, leche mezclada con cualquier otra cosa, no palabra pura, no leche no adulterada, sino leche corrompida, y usted se ha criado desnutrido, creyendo que eso es el verdadero alimento, cuando se le da a usted el verdadero alimento, muchas veces indigesta, su cuerpo no puede resistirlo. Cuando me ha ocurrido aquí en la iglesia que pastoreo, que muchas veces viene gente a visitarnos, quién sabe, de muchos lugares, y están acostumbrados a un evangelio adulterado, un evangelio donde se le pasa la mano por la cabeza, donde no se le dice la verdad, donde se le apapacha con palabras lisonjeras. Y cuando vienen, y son algunos de los mensajes que ustedes escuchan, que los lunes se ponen aquí, y escuchan un mensaje de esto, hermanos míos, usted puede mirar la cara, se escandalizan, abren los ojos. En otras palabras, el evangelio le indigesta. El alto contenido proteico de la palabra que están comiendo se indigestan prácticamente, sencillamente porque no están acostumbrados a escuchar el verdadero evangelio. A este tipo de personas yo le digo: cheque la Biblia y lea la Biblia por usted mismo. El cheque a Pablo, cheque las predicaciones de Juan el Bautista que aparecen allí en el Evangelio de Juan. Cheque los sermones de Jesucristo, las enseñanzas y las parábolas de Jesucristo, para que vea cómo hablaban estas personas, cómo Jesús mismo se encargó de predicar el Evangelio. Hablaba las cosas claras. A los fariseos le llamaba fariseos. En una cierta ocasión le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham hicieran. Hablaba en una forma clara. En Juan capítulo 6, Le develó, le habló bien clara su divinidad, diciendo: tienen que aceptarme, comerme, beberme. Y se escandalizaron. Y muchísimos dejaron de seguirle. Se enfrentaba con los gobernantes, la clase gobernante. Juan el Bautista le costó la vida decir la verdad. Entonces, esto, si usted achica el Evangelio, ¿cómo vivían estos hombres? ¿Cómo se enfrentaron estos hombres? Por la fe y la verdad y la fe que ellos tenían. Cheque, por ejemplo, Daniel, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y estuvo dispuesto a llegar hasta la última consecuencia. Dios le dio la victoria. Luego en el reino de Darío, por no dejar de orar, que era su costumbre. Y había una ley diseñada específicamente para pararlo a él, para atentar contra su fe y atentar contra su oración, y por no dejar de orar, estuvo dispuesto a que lo condenaran a la pena de muerte. Y Dios le libró del foso de los leones. Sadrán, Mesad y Abednego, que por no contaminarse, idolatrando una imagen, estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego, y Dios le libró de ello. Estas cosas, dice Pablo, están escritas allí en la Biblia para enseñarnos a nosotros que hemos llegado al fin de este siglo. Entonces, ejemplo tenemos, Hebreos capítulo 11 y capítulo 12. En capítulo 11 nos habla de una serie de personajes. Muchos vencieron, otros murieron en victoria. En el capítulo 12 dice: tenemos esta gran nube de testigos, refiriéndose a la enorme cantidad de personas del Antiguo Testamento que vencieron. Gran nube de testigos se le llama. para enseñarnos a nosotros lo que hemos llegado a final de este siglo. Yo aquí en este programa, hermano, y le voy a decir, hay mucha gente que nos escucha. Programa como este generan amistad y generan enemistad. Programa como este generan admiración y generan odio. Y este que le habla, pues en un círculo es una de las personas más amadas de Houston. En otro círculo es una de las personas más odiadas de Houston. Y yo esto lo entiendo perfectamente. Porque el que quiere cambiar, el que escucha la palabra y quiere cambiar, aprecia el mensaje que le edifica, que le apuntala, que le catapulta hacia la vida eterna. El que tiene agenda escondida, el que contamina el mensaje, el que saca provecho del evangelio, no le conviene escuchar o que alguien le abra los ojos a la gente para que no caiga más en sus trampas. No le conviene. Y esos son los tipos de personas, hermano, que hacen todo lo posible, cabildan y astutamente, hermano, tratan de buscar la desgracia y la destrucción de aquel que se le ponga por el medio. Esta es la verdad con respecto a esto. Pero mientras Dios nos dé fuerza, vida y salud, yo voy a estar aquí, la puerta esté abierta, yo estaré aquí, advirtiéndole y diciéndole, como fiel ministro del Evangelio, hablándole a usted de esta verdad. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene que tomar el esfuerzo. Uno de los problemas del engaño es un desconocimiento absoluto de la Biblia. Yo he dicho varias veces, cada creyente tiene que leer su Biblia por lo menos una vez al año, completa. Comience a leer el Nuevo Testamento, luego se pasa al Antiguo Testamento y luego termina el año otra vez con el Nuevo Testamento. Leer el Nuevo Testamento dos veces y el Antiguo Testamento una vez, por lo menos una vez al año. Ahora yo sé que usted me va a llamar ahorita, hermano, ¿y qué método uso? Cualquier método, lo importante es que lea la Biblia. Amén. El Espíritu Santo, cuando usted con sinceridad se pone a escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo se convierte en su guiador, en su maestro, que le ilumina. Hay cosas que quizá no va a entender, pero un gran porcentaje de la Biblia, de las cosas más edificantes, sí la va a entender. Las cosas que usted no entienda, bueno, pues para eso tiene a este programador o tendrá a alguien que le explique, que le enseñe, su pastor le enseñará, le dirá algunas cosas que no entiende. Pero hay un montón de cosas que quizá usted desconoce, adolece de ella, que sí puede entender porque son sencillas. Yo le voy a decir que la Biblia, un pequeño porcentaje de la Biblia son cosas complicadas. Las cosas necesarias para usted edificarse, que saltan para vida eterna, son verdades que están allí para ser cosechadas, a flor de tierra, que solamente tiene que incorporarla, llevarla. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que inspiró la palabra, el mismo Espíritu Santo le va a dar el entendimiento. Cuando usted tiene este entendimiento espiritual, quizá no esté seguro al principio de ello, oye cosas que chocan con ese entendimiento que tiene, entonces usted afirma, pregunta, y el Señor le edifica. Pero tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo sabe usted si yo le estoy diciendo la verdad o no le estoy diciendo la verdad? Tiene que checar la palabra. Todo predicador usted tiene que checarlo. Lo que habla, lo que dice, checarlo con la palabra. Y obviamente la palabra es la que afirma o la palabra es la que rechaza cualquier mensaje que se haya dado. Porque nadie puede adulterar lo que ya está escrito. Así que ese es el menoscabo, el ministerio de la iniquidad y de la corrupción viene sencillamente cuando a la gente se le quita las escrituras. En el romanismo, en la Edad Media, fue lo que se hizo, se le quitó las escrituras a la gente y decían que solamente los doctos tenían derecho a leerla e interpretarle lo que decían. Entonces la gente tenía interpretación de segunda mano, de gente con agenda, y sacaron al pueblo de las escrituras. Cuando se levantaron hombres como Lutero, como Calvino, como Wesley, como Knox, como los grandes hombres de reformadores y otros ya en los años 1600 y 1700, en la etapa evangelística mundial, se levantaron, pues chocaron contra estos sistemas porque estos hombres prácticamente le devolvieron la Biblia y la capacidad a la gente. Interpretaron la Biblia en el lenguaje de los pueblos para que la gente misma en primera mano entendiera. Y esto trajo luz a mucha gente, que lo que habían hecho era interpretarle interpretaciones de segunda mano de gente corrompida, que interpretaba la Biblia a su manera o escondía lo que no le convenía, poniendo estas verdades en la mano del pueblo. Y esto trajo una revolución tremenda en la fe de la gente y un despertamiento a la gente poder entender en su propia lengua, en su propio idioma, la palabra. Tremendo. Casiodoro de Reina, 1569, nos dio la Biblia en español. Y otros, Lutero la tradujo del alemán, de los idiomas originales al alemán. Y estas traducciones realmente fueron una enorme bendición para nosotros hasta el día de hoy. Y es tremendo, cuando usted se niega a leer las Escrituras, a estudiarla, a checar lo que escucha con la Biblia, con la palabra, se hace un experto en la palabra. Cuando usted se niega a hacer eso, prácticamente está volviendo al ostracismo, a la oscuridad, porque teniendo la luz en la mano que puede utilizarla, se niega a encender la lámpara. Sea usted como los creyentes de Berea, que cuando Pablo fue a predicar, le dice que ellos escudriñaban las Escrituras, cada cosa que Pablo decía, para ver si era así. Y dice la palabra de Dios que aceptaron muchos y que eran mucho más nobles que la gente de Listra. Hay gente que rechaza el Evangelio y lo rechaza sin haber escudriñado, solamente por sus tradiciones y su cultura. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas en este momento. 713-991-5760. Esperamos que esto que esté escuchando le despierte. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Usted puede llamarnos en este momento y vamos a comenzar a contestar sus preguntas, porque ha llegado la hora de entrar en esta segunda parte. Usted puede preguntar sobre el tema o cualquier tema que edifique su vida y la vida de la gente que escuche. Las líneas comienzan a llenarse, yo comienzo a contestar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, la pregunta que yo tengo es sobre donde habla Jesús y le dice a los apóstoles que cuando miren la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Yo quería saber cuál bueno, es la... La abominación desoladora es el anticristo sentado en el templo, judío, haciéndose pasar por Dios. Eso aparece en Daniel capítulo 12. Ahora, Jesús está hablando esto en Mateo capítulo 24, y no está diciendo que la iglesia va a mirar eso, pero sí los judíos sí la van a mirar, porque los judíos van a pasar por la gran tribulación. Entonces le está diciendo, cuando miren eso, huyan, porque los judíos serán perseguidos en la gran tribulación, porque no hay rapto para ellos. Ok, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Muy bien, 713-991-5760. Línea Libre, somos el Diálogo Pastoral. Este viernes a las 7:30 de la noche es nuestro servicio, el día viernes. Sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Con tu gran labor. Usted puede venir, 9426 de la calle Teléfono. 713-991-5760, línea libre ahora. Aprovechen, porque ahorita usted puede entrar sin problema, todas las líneas están libres. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Más llamadas, buenas. Dios le bendiga. Bueno, bendiga, hermano. Adelante. Su mensaje es muy importante. Gracias a Dios por tenerlo ahí y guiarnos a nosotros. La verdad es que tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y ahora yo todo escuché su mensaje, la gran sorpresa. Y en verdad que está muy presente, hermano. Yo quisiera preguntarle si usted lo tiene en DVD para poderlo... Sí, lo tenemos en DVD. Terminando el mensaje, terminando el programa, llama otra vez y le van a atender y si está en DVD. Pues gracias, hermano, y que Dios nos lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. ¿Sale? Buenas. Hello. Bueno, ¿cómo está, hermano? Que Dios le bendiga. Adelante. Soy la hermana Cabazo, le hablo para saludarle, hermano. ¿Desde dónde me llama? ¿Desde Houston o desde allá? ¿Mandé? ¿Desde dónde me llama? ¿De Houston o de allá? Estamos llegando a Houston, hermano. Ah, vienen del camino, bueno. Ajá. Que Dios le bendiga, hermano. Saludos a toda la iglesia. Y para decirle que nosotros sí valoramos mucho la palabra que usted predica. Ah, qué bueno. Bueno, pues cuando llegue a Houston, hermana, bienvenida sea. Okay, hermano, muchas gracias igualmente. Que Dios lo bendiga. Dios me la bendiga y me la guarde. Y saludo al hermano por ahí, ¿okay? Igualmente para la hermana, bye. Amén. Llamada por aquí, buenas. Hermano de Dios, muy buenas tardes. Buenas. Ajá. Sí, mire, con respecto a lo que está usted planeando acerca de las recomendaciones... ¿Qué podemos hacer nosotros cuando en las denominaciones se nos piden infinidad de requisitos para ser congregantes de una iglesia? Bueno, obviamente toda iglesia, pues si usted viene a la congregación mía, va a tener, hermano, decenas de requisitos. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque en toda organización social, y entiende el término social. Cuando digo social no estoy hablando de socializar, estoy hablando término de cualquier sociedad donde estén varias personas reunidas, tiene que haber reglas. Donde no hay reglas, hay desorden. Y donde hay desorden, hay conflicto. Y donde hay conflicto, hay pecado. Por ejemplo, digamos, licencia de manejar, seguro social, récord criminal... personas que le recomiendan. Bueno, yo no le ando a usted buscando. Si usted viene aquí, no me interesa si tiene licencia o si tiene seguro social, en el caso mío, pero o que tenga récord criminal, porque si así vamos, no vamos a aceptar a nadie de miembro de la iglesia. Porque sí. Entonces, si alguien salió de la cárcel y Dios lo salvó, ese tiene récord criminal, pero entonces no lo vamos a permitir que adore al Señor porque tenga récord criminal. Ahora bien, si una persona tiene récord criminal, y el récord criminal que tiene es por violador de niños, a esa persona jamás yo lo pondría de maestro de escuela dominical. ¿Entiende? O lo pondría, o una persona que haya sido convicta de abuso sexual de niños o de niñas, ponerlo a cuidar a los niños de cuna. ¿Se da cuenta? Yo no pondría a esa persona en un ministerio de esa categoría por el asunto de la tentación y del problema que puede surgir. Sí, lo entiendo. ¿Entiende? Sí, mi hermano. Bueno. Pues muchas gracias. Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas. Sí, buenos días. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Quisiera hacerle una pregunta acerca de Mateo 24. Adelante. No sé exactamente la cita, pero sí dice, donde quiera que está el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Bueno, y en otro lado dice las moscas. Lo que está diciendo es que, y si usted nota el contexto, dice que vendrá el anticristo haciendo muchísimos milagros y que cautivará al mundo, diciendo que no donde, por donde quiera que ande, donde quiera que usted mire multitud de gente, no necesariamente ahí está la verdad. Porque así como al muerto se le llegan los sopilotes, y así como al muerto le llegan las moscas, y llegan sobre un muerto, asimismo puede haber una religión muerta o puede haber algo diabólico, pero que está llamando la atención y la multitud entra. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, hermano pastor. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta con respecto a cuando una persona, un hermano dirige el servicio, por ejemplo, un servicio de varones, un servicio de damas, una dama. Yo sé que es importante, pero ¿qué tan importante es o qué, ¿Qué significado tiene sí dirigir un servicio? Le escucho por la radio. A ver, Jorge, párele ahí un momentito. ¿Significancia de dirigir un servicio en qué sentido? En otras palabras... Por ejemplo, abrir el servicio. Abrir el servicio. Bueno, eso es... Bueno, me escucha por la radio. Usted dijo, me escucha por la radio. Eso es parte de una liturgia, es un orden. Hay diferentes formas de la gente hacer la alabanza y adorar a Dios. Hay cultos donde son organizados, donde hay alguien que lee la escritura antes de comenzar, invoca al Señor, otro dirige cierta parte del culto, otro dirige... Eso es una forma litúrgica de hacer el servicio. Una forma organizada, una forma ordenada, y se hace. Hay iglesias que no tienen ese orden, sencillamente porque no usan una forma litúrgica para hacer las cosas. Son más espontáneos, otros son más organizados, pero yo no veo nada de malo en eso, en hacer el servicio en una forma organizada. Lo importante es que al hacerlo realmente haya una significación de adoración y alabanza y que el Señor esté recibiendo con toda plenitud la devoción de la gente que está congregada en esa adoración. Es lo importante. 713-991-5760, llamada, buenas. Hello. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Adelante. Lo que pasa, pastor, es que hace 5 meses yo me congregué en una iglesia. Y la iglesia, como va pasando el tiempo, cada vez ha estado yendo menos gente. Y quería pedirle qué es lo que podemos hacer para que esa gente regrese o para traer. El pastor es el que tiene que decir lo que hay que hacer. Porque, sí, oiga bien, el pastor es la turbina del avión. Si el avión puede estar muy bonito, pero si la turbina se apaga, o si la turbina no le llega gasolina, o si la turbina agarra incendio, el avión viene para abajo. Así que ahí el pastor, los hermanos pueden estar muy preocupados, pero quien debe estar más preocupado es el pastor, así que el pastor es el que tiene que decir qué es lo que van a hacer. Ok, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo le voy a escuchar por la radio y me contesta 2 preguntas. Yo no tengo trabajo fuera, pero de lo que me da mi esposo, si me da $100 para el gasto, tengo que darle el diezmo de ahí. Y lo otro es cuando yo, un día yo quería testificar, darle gracias a Dios, pero mi corazón yo sentía que se salía y no pude, no sé por qué. Lo voy a escuchar por la radio. Muy bien, le contesto por la radio. El corazón se le salía, estaba... Sencillamente hay gente que se pone nervioso. Y hay ocasiones donde hasta yo mismo me pongo nervioso. Me he puesto nervioso estando ante una multitud. Los nervios vienen cuando una persona, pues prácticamente... no está acostumbrado a exponerse a ese ambiente. Hay un ambiente nuevo, hay una acción nueva y la gente no se siente seguro de sí mismo. Entonces ahí vienen los nervios, eso es puro nervio. Si lo va haciendo y lo hace, llega un momento donde ya se acostumbra y ya su cuerpo no va a reaccionar de esa manera. Entonces es nervio. La segunda pregunta o la primera pregunta con respecto a los diezmos. Si usted no es la que trabaja y es su esposo, y el esposo le da dinero solamente para los gastos de la casa, usted va a diezmar solamente si su esposo está de acuerdo. Su esposo no está de acuerdo, porque si usted diezma de allí, ese dinero lo ganó su esposo. Usted lo que tiene que hacer es sentarse con su esposo y decir, mira, nosotros no estamos diezmando para que Dios nos bendiga, para que la cosa nos vaya bien, para cumplir con el Señor, con la palabra vamos a hacerlo. Ahora, si su marido le dice no, mi dinero es mío, yo no diezmo de mi dinero. Entonces, y usted no es la que administra el dinero, él solamente le dio dinero para la comida. Entonces usted tiene 2 opciones. O hace lo que su esposo le dice, o sencillamente le dice, bueno, pues entonces usted administra el dinero y a ver cómo le vamos a hacer. Pero tiene que haber un acuerdo allí, si no va a haber un problema. De acuerdo. Una llamada, no había nadie, ese se desesperó. Ok, 713-991-5760. En 10 minutos yo desaparezco de este lugar. La línea está libre ahora. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Y está entrando la otra llamada. Buenas. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, hermano, que le hicieron a mi esposa ayer unas personas. Ella me preguntó que luego le preguntara yo a usted. Unas personas le preguntaban que si las personas que no conocen al Señor y aún son de otra religión, específicamente católicos, le piden un milagro a cierta imagen o a cierto santo. Y si el santo le hace el milagro, ¿que quién le hace el milagro? Usted puede saber que no fue Cristo. Usted puede saber que no fue el Espíritu Santo. Y a eso fue lo que yo dije en estos días. Los santos no hacen milagro. Milagro solamente hace el Señor. Okay. Y ciertas situaciones que se dan, muchas veces viene por engaño del enemigo. Si no es Dios que hace algo, oiga bien, porque Dios no se va a contradecir. Y los milagros vienen en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de la forma en que Jesús se presenta en la Biblia, que es la verdad. Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo de este mismo ejemplo. La gente que adora al niño Fidencio, o adora el espíritu de don Pedrito Jaramillo, que eso es brujería y es hechicería. Hay gente que viene y dice que le han ocurrido milagros. ¿Quién es el que está haciendo algo allí? Amigo. ¿Eh? ¿Quién? El enemigo. Ok, bueno, pues así mismo, los ídolos no hacen milagro, por lo tanto es el enemigo que está trabajando allí. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Una pregunta, porque algunas veces cuando se lee la palabra de Dios se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es una costumbre que la gente tiene. No, eso no significa, no dice que hay que hacerlo, pero tampoco es pecado hacerlo. Por lo tanto, es una forma de la gente decir. Gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hello. Sí, hermano. Adelante. Te bendiga. Adelante. Sí, hermano, no quería hacer una pregunta. Nosotros en el tiempo final, nosotros vemos el anticristo todavía. Si usted es cristiano de verdad, usted se va a ir al cielo antes que venga el anticristo. Ahora, si usted es cristiano de mentirita, le va a ver la cara aquí. Okay. Sí, esa era mi única pregunta. Okay. Llamada, buenas. Buenas. Adelante. Dios le bendiga, varón. Amén. Mire, hay un versículo en la Biblia que dice, el que quiera salvar su vida no perderá, y el que pierda su vida la salvará. Lo que está diciendo Jesús... ¿Quiere a la vida física Ok, vamos a entender. Lo que está diciendo Jesús, esto es, la palabra vida allí, prácticamente... Viene del griego suke, y allí lo que está hablando es nuestra, a veces se refiere a la vida física, pero más bien se está refiriendo a querer la persona salirse con la suya, a querer vivir bien, a querer tener su propia, a querer buscar la forma de ver cómo vivir en una forma plena, y al tratar de hacerlo, pues le está dando la espalda al Señor. Esa persona va a perder la vida. Pero si alguna persona deja, pierde muchas oportunidades de muchas cosas que tendría, que podía hacer, para vivir en obediencia al Señor. Esa persona está menospreciando su vivencia. Esa persona va a ganar la vida. Gracias, hermano. Dios le guarde. Amén. A ver, 713-991-5760. 6 minutos y desaparezco. Línea libre ahora, todas están abiertas. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Una más, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Es bíblicamente es tiene uno que ser miembro de una iglesia o nomás puede asistir? Bueno, usted le voy a decir, la gente se hace miembro de la iglesia. En el libro de los Hechos dice que Pablo dice que cuando él se convirtió, los apóstoles le dieron la mano en señal de compañerismo. Y vemos nosotros que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando se convirtieron, alguien los contó. Y luego dice en otros versículos, y se añadían cada día lo que iban a ser salvos. La palabra añadirse era que eran contados entre ellos. Entonces, usted es solamente una visitante eterna en una iglesia. Le voy a decir lo que pasa. En el caso mío, la gente que no se hace miembro de nuestra iglesia, la iglesia de nosotros es una iglesia muy grande, somos casi 2,000 miembros aquí, la gente que no se hace miembro de la iglesia, pues sencillamente nosotros como iglesia, pues no tenemos compromisos con esa persona, porque no es miembro de la iglesia nosotros. Entiendo. Usted se muere, ¿quién la va a enterrar? Ya. Pero estoy en pecado ante los ojos de mi Dios. Usted tiene que hacerse miembro de una iglesia y ser contada dentro de un grupo de iglesia, dentro del de cuerpo de Cristo visible. ¿Ok? Ok, hermano. Porque no puede andar como cangurita brincando por todas partes. Bye. Ok, Dios le bendiga a usted. Una más, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Tengo una preguntita. Estaba leyendo aquí en Isaías, en el capítulo 58, donde dice el verdadero ayuno. Dice que el pueblo pedía, pero yo creo que, no sé si podría usted ampliarme un poquito más acerca del ayuno. ¿Qué podemos pedir en el ayuno? ¿Cómo nosotros podemos en realidad realizar el ayuno? El asunto del ayuno, usted no lo hace para andar pidiendo. Ese es el error que se nos ha enseñado por siglos a nosotros, de que la gente pasa hambre para que Dios nos resuelva. El ayuno es sencillamente abstenerse de comer para yo buscar a Dios con toda profundidad y que mi oración, purificarme, en otra palabra, poner en humillación a la carne, a mi alma, en angustia a mi alma, para que mi espíritu pueda con libertad buscar a Dios. Amén. Ese es el sentido del ayuno. No es que, Señor, te voy a pasar 5 días de hambre a ver qué tú me das. La última preguntita es, yo trabajo en mi trabajo secular, pero aún estando en mi trabajo puedo estar ayunando. El que ayuna debe de estar, si usted ayuna y no está en una comunión, en una oración, en un tiempo de buscar al Dios, de nada le sirve. ¿Quiere decir que no lo puedo hacer durante mi trabajo? No estoy diciendo que no lo puede hacer durante su trabajo. Si su trabajo le permite estar en comunión con Dios, no hay problema. Hacer su función. Ahora, si usted tiene un trabajo peligroso, donde la falta de comida puede desmayarlo o hacer una situación donde usted se distraiga, entonces va a tener que suspender por un tiempo el trabajo y ponerse a buscar a Dios. Por ejemplo, si usted sea piloto comercial de una aerolínea con 15 días de ayuno, usted va a poner en peligro a 200, 300 pasajeros que lleva. Amén. Ok. El Señor me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una más, buenas. Mi hermano pastor, quisiera saber, hermano, que me orientara desde qué tan antiguo es el bautismo, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Bueno, el que está en la línea, por favor, hable ahora. Escúcheme por el teléfono. Esa persona llamó y está oyendo por la computadora. Y la computadora lleva unos segundos de delay. 713-991-5760. A ver si ya está. Buenas tardes, Dios le bendiga. No, esa persona está más distraída. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Le quiero preguntar si en su iglesia tiene algún instituto bíblico. El instituto bíblico lo tenemos en todas las predicaciones y enseñanzas que yo le doy a la gente. No hay instituto bíblico. Usted viene a nuestro servicio y tiene mayor enseñanza que cualquier instituto bíblico o universidad teológica. Okay, oiga, hermano, entonces usted nos puede preparar para, o sea, si uno no, yo no preparo líderes ni preparo pastores. Yo edifico gente para que sean buenos cristianos, y si Dios los llama para ser pastores, pues tendrán bastante doctrina como para saber lo que tienen que hacer, pero oficialmente no preparamos a nadie para nada. Ah, okay. Gracias, hermano. En otra palabra, no le damos títulos a nadie. La gente viene, se sienta. En esta iglesia no hay exámenes, no hay diploma, no hay nada. Solamente hay palabra y enseñanza para edificar la vida. Pero sí le digo, la enseñanza que nosotros damos no se la dan a usted en ningún instituto bíblico. Pastor, disculpe que le tome más tiempo. Mire, a mí me gusta hablar, yo fui salva. Entonces, bueno, usted no fue salva, usted es salva. Sí, pero bueno, cuando fui salva y ahora que soy salva todavía, gracias al Señor, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar a las personas de Cristo, ¿verdad? De lo que Cristo hizo. Bueno, aquí tenemos grupo de evangelismo donde la gente sale a hablarle a la gente de Cristo, ¿ok? Hermana, ya tengo que dejarle porque tengo que irme. Dios me la bendiga mucho, ¿ok? Muchas gracias. Dios le guarde muchísimo.